Hoy vamos a hablar de del fracaso al fruto. Este es el título de mi enseñanza. Del fracaso al fruto. Vamos a continuar con la serie basada en la carta de Pablo a los Romanos que empezamos a principios de este año. En enero empecé a explicarles versículo por versículo la carta de Pablo a los Romanos. Y hasta el mes de junio paramos y avanzamos los primeros 6 capítulos de Romanos. Hoy vamos a continuar con Romanos capítulo 7. Y para los que no han estado aquí con nosotros, les voy a hacer un repaso de cómo está estructurada esta carta del Nuevo Testamento y por qué es tan importante estudiarla. Romanos tiene 16 capítulos. ¿Cuántos? 16. De esos 16, los primeros 11 son la explicación del Evangelio. El tema de la carta es el Evangelio. Es la justificación, es decir, el perdón, que Dios le otorga al pecador por medio de la fe en Jesucristo. Todo Romanos habla del Evangelio, y los primeros 11 capítulos son la explicación del Evangelio, y Romanos 12 al 16, la aplicación del Evangelio. En los primeros 11 capítulos encontramos 4 bloques. La explicación del Evangelio se nos da en primer lugar en los antecedentes del Evangelio, después la necesidad del Evangelio, la provisión del Evangelio y la elección para el Evangelio. Aquí termina entonces la explicación del Evangelio, en los primeros 11 capítulos. Hoy vamos a enfocarnos en esta tercer bloque de la explicación del Evangelio, que es la provisión del Evangelio. Y ahí hemos explicado en los estudios anteriores que Dios, por medio del Evangelio, ha provisto para nosotros cuando menos 10 cosas maravillosas en términos espirituales. Empezando en el capítulo 3, versículo 21, hasta el capítulo 8, versículo 39, Pablo explica ahí que Dios, por medio del Evangelio, nos ha dado de justificación de nuestros pecados, motivación, nos ha dado paz, nos ha dado alegría, nos ha dado vida, nos ha dado libertad del pecado, libertad de la ley, nos ha dado su Espíritu Santo, nos ha dado una esperanza de gloria venidera y nos ha dado la victoria sobre nuestros enemigos. Hoy vamos a hablar, vamos a profundizar en la número 7, la libertad de la ley. Romanos 7, del 1 al 6. Abra su Biblia, voy a leer el pasaje en Romanos 7, del 1 al 6. En la Nueva Versión Internacional, hermanos, les hablo como a quienes conocen la ley. ¿Acaso no saben que uno está sujeto a la ley solamente en vida? Por ejemplo, la casada está ligada por la ley a su esposo solo mientras éste vive, pero si su esposo muere, queda libre de la ley que la unía a su esposo. Por eso, si se casa con otro hombre mientras su esposo vive, se le considera adúltera. Pero si muere su esposo, ella queda libre de esa ley, y no es adúltera, aunque se case con otro hombre. Asimismo, hermanos míos, ustedes murieron a la ley mediante el cuerpo crucificado de Cristo, a fin de pertenecer al que fue levantado de entre los muertos. De este modo, daremos fruto para Dios, porque cuando nuestra naturaleza pecaminosa aún nos dominaba, las malas pasiones que la ley nos despertaba actuaban en los miembros de nuestro cuerpo y dábamos fruto para muerte. Pero ahora, al morir a lo que nos tenía subyugados, hemos quedado libres de la ley a fin de servir a Dios con el nuevo poder que nos da el Espíritu y no por medio del antiguo mandamiento escrito. Pregunto, ¿qué reglas deben cumplir los cristianos o qué reglas deben cumplir las personas para poder ser cristianas? ¿Qué reglamentos, qué leyes, qué normas deben cumplir las personas que son cristianas para seguir siendo cristianas? ¿Qué debe hacer el cristiano con su vida después de que se convierte a Cristo? Vamos a tratar de encontrar algunas respuestas a estas preguntas. En la mayoría de las iglesias que se dicen cristianas hoy en día, las personas que asisten son instruidas de que deben de observar, cumplir una serie de normas o de reglas para que puedan considerarse cristianas. Este es el pensamiento, uno de los pensamientos más comunes y populares en la mente de muchos y muchos cristianos. Es decir, tengo que cumplir una serie de leyes, de reglas, y si no las cumplo, no soy cristiano. Vamos a aprender de este pasaje que tenemos hoy enfrente que no hay ninguna ley a la que los cristianos se tienen que sujetar para merecer su salvación. Ni hay una serie de reglas que los cristianos tienen que seguir observando para que no pierdan su salvación. El legalismo es una de las herejías más comúnmente propagadas entre el cristianismo evangélico hoy en día. Y tiene atadas a miles de personas que creen que van a perder su salvación si no se comportan de esta manera o de aquella manera. O que van a poder conseguir su salvación si se portan de esta manera o de aquella manera. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. ¿Están listos? Como ya dije, el título de mi mensaje es Del fracaso al fruto. Y vamos a ver en los primeros tres versículos por qué le puse el fracaso. Versículo 1. Ahí en la Nueva Biblia de los Hispanos leemos: ¿Acaso ignoran, hermanos, pues hablo a los que conocen la ley, que la ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras vive? En este versículo, primeramente Pablo nos dice que la ley tiene autoridad, señorío o dominio sobre las personas durante ¿cuánto tiempo? Toda la vida. Mientras la persona vive, está bajo la ley, según nos dice Pablo en este versículo. Antes de entrar de lleno a explicar este asunto, tenemos que hacer un par de aclaraciones. Número uno, aunque las Biblias que leemos, tanto la Nueva Versión Internacional como Reina Valera, o la Nueva Biblia de los Hispanos, o la Biblia de las Américas, empiezan el versículo de esa manera que acabamos de leer, el texto griego original empieza diferente. Empieza, o ignoran, hermanos. Hay una letra O en el principio de ese versículo que solo encontré que la Biblia de Jerusalén tradujo, y en inglés la English Standard Version. Este versículo está continuando el pensamiento del capítulo anterior. Pablo ha empezado a explicar que hemos sido liberados, gracias a Jesucristo, del dominio del pecado. Así como al principio el pecado domina la humanidad, según él explicó en Romanos 1:18 al 3:21, algunos pecadores se entregan totalmente al pecado, y otros no totalmente, sino que son más decentes, más moralistas, pero no importa, todos estamos bajo pecado. Unos son pecadores empedernidos y otros son pecadores moralistas. En la iglesia siempre hay los dos tipos. Hay algunos que se paran y dicen: no, pues yo era narcotraficante, yo era un asesino, yo golpeaba a mi esposa, yo le quitaba los dulces a los niños, y así esas historias de terror, ¿no? ¡Oh, este tremendo testimonio! Se convirtió el peor de los pecadores, ¿no? Pero también hay otros que dicen: no, pues la verdad, yo siempre he sido decente, nunca le he hecho mal a nadie, he cumplido mis deberes, voy a mi trabajo, le doy dinero a los pobres, sirvo en la comunidad. Pues igual eres pecador. Igual todos estamos bajo pecado, y la gracia de Dios no trae salvación a todos los pecadores. Aunque el segundo grupo se considera más moralista. ¿Me explico? Ahora, cuando Pablo ya ha explicado el Evangelio en Romanos 3, del 21 al 31, y los beneficios del Evangelio en los capítulos siguientes, en el capítulo 6 Pablo le dice a los pecadores empedernidos: ya no son esclavos del pecado. Y ahora en el capítulo 7 le va a hablar a los pecadores moralistas, a los que conocen la ley, a los que sí se portan bien, como ustedes. Les va a decir: no están bajo la ley. ¿Cuál ley? ¿Cuál ley? ¿De qué ley estamos hablando? Primeramente, obvio, Pablo está hablando de la ley de Moisés, los mandamientos de la ley de Dios. No tendrás dioses ajenos además de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza, no usarás el nombre de Dios a la ligera, guardarás el día de reposo, honrarás a tu padre y a tu madre, no cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no mentirás, no codiciarás. Lo que conocemos como el decálogo, los 10 mandamientos. Esa es la ley moral de Dios. Pero había muchos más, o como otros lo han resumido, pues amar a Dios y amar al prójimo. Ok. La ley de Moisés. Cumplir mandamientos para salvarte. ¿Para quién es la ley? En 1 Timoteo 1:9, Pablo ya habló de eso, o va a hablar de eso. Y ahí leemos: reconozcamos esto, que la ley no ha sido instituida para el justo. La ley no es para el justo, porque pues, por él no tiene nada que preocuparse. ¿Sino para quién? Para los transgresores y rebeldes, para los impíos y pecadores. Levanten la mano, ¿cuántos pecadores hay aquí? Hay unos que no, porque no levantaron la mano. I should have said this in English, maybe. How many sinners? ¿Cuántos pecadores hay aquí? ¿Verdad? Entonces, ¿para quién es la ley? Para usted. ¿Y para cualquier pecador? Para usted es la ley. Ahora, ¿cuántos de aquí nacieron en los Estados Unidos? ¿Cuántos nacieron How many of you were born in the USA? ¿Cuántos son inmigrantes? Levanten la mano. La inmensa mayoría. Cuando usted es inmigrante y vino a los Estados Unidos por primera vez, ¿usted sabía lo que era el DMV? ¿Cuántos sabían, a ver, de los que inmigraron, decir, ah, yo ya sabía desde antes de venir que era el DMV? ¿Sabían? No, ni una mano, nadie sabía. Así que las leyes del DMV no aplicaban a usted. No aplicaban las leyes del DMV. O sea, que usted podía ir a la velocidad que usted quisiera y cruzarse las luces el color que usted quisiera. No, porque aunque usted ignorara las leyes del DMV, aplicaban o no sobre usted. Aunque usted las ignoraba, igual la ley aplicaba. Pues lo mismo sucede espiritualmente hablando. Al pecador se le aplica la ley de Dios, lo sepa por escrito en papel o no lo sepa. Pero les cuento un secreto, sí lo sabe. Porque la Biblia dice que aunque no todos los seres humanos tuvieron los 10 mandamientos escritos en piedra, como los judíos, o en papel, como después vino a ser en rollos, sí los tenían escritos, pero en otro lado. Romanos 2, 14 y 15. Dice la Escritura, reconozcamos, bueno, dice, porque cuando los gentiles que no tienen la ley, los gentiles aquí se refiere a los paganos, ¿ok? No a los amables, porque en español gentil también significa amable, ¿no? Aquí el señor Marín es una persona muy gentil, dice uno, muy amable. No, aquí gentil significa los que ignoraban del Dios de Israel. Cuando los paganos que no tienen ley, ellos no conocían de Moisés ni nada de los 10 mandamientos. Cuando ellos cumplen por instinto, o sea, hacen por naturaleza los dictados de la ley, ellos no teniendo ley son una ley para sí mismos. El versículo 15 dice, porque muestran la obra de la ley escrita ¿en dónde? ¿En piedras como los judíos? En sus corazones. Nosotros lo llamamos también ahí dice, su conciencia. ¿Por qué las culturas, aunque no conocen del cristianismo, algunas casi nada, algo de las culturas en términos generales saben que robar es malo, que dar falso testimonio es malo, que matar es malo? Porque la ley de Dios está grabada en la conciencia de todo ser humano. Entonces, cuando los seres humanos se organizan en sociedad, normalmente reflejan la ley que está grabada en sus corazones a través de constituciones o leyes civiles. Y algunas de esas leyes se parecen mucho entre naciones, aunque no conocen la Biblia, ¿se dan cuenta? Y no solo en el aspecto civil, pero también en el aspecto moral. Porque la mayoría de las religiones, también en esta conciencia colectiva, ponen por escrito algunas de estas leyes. Y así que podrías ver tú que hay cierta similitud en la mayoría de las religiones. Porque la mayoría de las religiones te dicen, no mientas, no codicies, no mates, no robes. Porque esta conciencia se refleja, aunque de manera imperfecta, tanto en las leyes civiles como en los códigos morales religiosos. Pero el principio es el mismo. Todos los seres humanos que nacen están bajo la ley hasta la muerte. Eso dijo Pablo y eso aplica. Lo voy a explicar de manera diferente. Todos los seres humanos piensan y creen de alguna manera que si se portan bien pueden ganar su salvación. Y si se portan mal, la pueden perder. Otra manera de decirlo. La mayoría de los seres humanos, por innato, por conciencia, piensan que si cumplen ciertas leyes, pueden aumentar las probabilidades de ganar la salvación. Y si no responden a los dictados de su conciencia, entonces disminuyen sus probabilidades de salvación. Y Pablo está diciendo aquí, hermanos, ignoran que mientras el hombre vive, hablo a los que conocen la ley, les dice, la ley ejerce señorío o dominio mientras él vive. Miren, todos los seres humanos estamos bajo la ley. Pero como ya vimos en esos versículos, ¿quién puede cumplir la ley perfectamente y sin fallas siempre? ¿Quién? Nadie. Por lo tanto, estamos en bancarrota espiritual. ¿Sí o no? El que esté libre de pecado, ¿cómo dice el dicho de Jesús? Tire la primera piedra. Todos estamos en bancarrota espiritual. Así que si la salvación es por cumplir la ley de Dios o nuestra conciencia o cualquier ley religiosa, entonces somos un fracaso. Somos un fracaso porque nadie la cumple. ¿Saben cómo lee el versículo una vez más? ¿Saben cómo dice la Biblia que se le llama a las personas que creen que la salvación se gana cumpliendo leyes o se pierde por no cumplir las leyes? ¿Saben cómo le llama la Biblia en el versículo 1? ¿Acaso qué? ¿Ignoran? Ignorar es verbo. ¿Cuál es el sustantivo? Ah, me está diciendo ignorante, pastor. No, yo no. La Biblia. Si tú eres de las personas que creen que por cumplir ciertas leyes religiosas te vas a ganar la salvación, o si tú eres de esas personas que creen que por no cumplir ciertas leyes religiosas vas a perder la salvación, la Biblia te dice que tú espiritualmente eres un ignorante del Evangelio. Eso es, punto. Si quieres, oféndete. Pero no te ofendas, mejor aprende. Porque la ley no puede salvar a nadie. Miren, todas las iglesias más o menos se conforman de dos grupos de personas. Las iglesias como las nuestras. Personas que vienen por primera vez a escuchar el Evangelio y personas que ya han estado en otras iglesias parecidas y que vienen aquí, o sea que no es la primera vez que escuchan el Evangelio. Pero no importa el trasfondo, unos vienen nuevecitos y otros ya vienen reciclados espiritualmente. Y este pensamiento es el más persistente en la conciencia del ser humano. Si no me porto bien, voy a perderla. Si me porto bien, voy a ganarla. ¿Saben qué dice este pasaje? Dice que no. Que si es estrictamente por la ley, estamos acabados. Luego Pablo da un ejemplo ahí en los versículos 2 y 3. Miren cómo lee. Dice, pues la mujer casada está ligada por la ley a su marido mientras él vive, pero si su marido muere, queda libre de la ley en cuanto al marido. Así que mientras vive su marido, será llamada adúltera si ella se une a otro hombre. Pero si su marido muere, está libre de la ley, de modo que no es adúltera aunque se una a otro hombre. Él está diciendo, así como una mujer está unida por la ley a su marido hasta la muerte, si se quiere casar con otro para no ser adúltera, ¿cuándo lo puede hacer? Cuando se muere el marido, antes no. Bueno, ahora, si espiritualmente nosotros estamos en un fracaso, déjeme hago un resumen del primer punto. He de decir, la mayoría de las personas, resumen del primer punto. ¿Por qué dije fracaso? Porque la mayoría de las personas ignora que está bajo la ley. Pero nosotros los cristianos no debemos ignorar que todo el mundo está bajo la ley. Y cuando usted conozca a alguien que se siente muy justo, no se siente pecador, solo hay que recordarle la ley. Por eso vale la pena a veces memorizarse los 10 mandamientos. Como me dijo uno que estaba una vez ahí afuera de la iglesia, y yo quería hablarle de Cristo a alguien, y pues ese llegó a estacionarse ahí. Y yo llegué y le dije, hola señor, ¿usted es una buena persona? Y me dijo, ¡claro! De verdad, vamos a ver qué tan bueno es usted, le dije. ¿Alguna vez ha mentido? ¿Qué creen que me dijo el mentiroso? ¡Que no! Usa los 10 mandamientos cuando alguien se sienta muy bueno y verás que pronto se nos acaba la bondad. Sí, todo el mundo está bajo la ley. Y debemos tener claro que cuando hablamos la ley es esa idea de que la salvación se gana cumpliendo reglas. Todos los que creen que la gente puede ganar o perder su salvación realmente no han comprendido la profundidad del Evangelio. ¿Saben por qué lo dije? Porque todas las religiones predican el mismo mensaje. Todas las religiones predican el mismo mensaje y el mensaje es este. Pórtate bien, te vas al cielo. Pórtate mal, no vas. Y los requisitos, las leyes pueden cambiar de religión a religión. Pero musulmanes, budistas, hinduistas, incluso los que se dicen cristianos pero que tienen este mismo concepto, pórtate bien, te vas al cielo, pórtate mal, te vas al infierno. Eso no tiene nada de evangelio, Porque la palabra evangelio es bueno y angelos es mensaje, buena nueva, buena noticia. Eso no tiene nada de buena noticia decir que si te portas bien te vas al cielo y te portas mal te vas al infierno. Eso es lo que se ha venido diciendo desde el principio. Eso no tiene nada ni de nuevo ni de bueno. Ese es el mensaje que predica la serpiente desde Génesis. No. ¿Qué es evangelio? Es la noticia de que es por gracia, es decir, gratuito, por medio de la fe. Y eso es lo que sucede en Cristo. Lo único que te pudo librar de la ley era la muerte. Y solo puedes experimentar la muerte de dos maneras. O te mueres. ¿Cuántos se quieren morir? Nadie levantó la mano. O te mueres físicamente o experimentas la muerte de manera sustitutiva, sustitutoria. Es decir, en Cristo. Eso es lo que Pablo explica en los últimos versículos. Versículo 4. Seguimos ahora con el segundo punto. Fruto del fracaso espiritualmente. Fracaso si queremos salvarnos por las obras. Al fruto. Dice la Escritura en Romanos 7:4. Por tanto, hermanos míos, observen las palabras de Pablo. Él no ha usado la palabra hermanos desde Romanos 1:13 y hasta ahora en Romanos 7:1 y 7:4 vuelve a decir hermanos. Él está hablándoles al corazón, no solo a la mente. No está diciendo, yo soy apóstol, ustedes me escuchan. Está diciendo, hermanos míos, hermanos. Y les dice, también a ustedes. ¿A quién le está hablando? ¿A los cristianos o a los no cristianos? También ustedes, hermanos míos, les dice, se les hizo morir. Aunque la Nueva Versión Internacional y Reina Valera dice murieron, el texto griego, este verbo está en voz pasiva. Eso significa, fueron muertos. Ustedes no se murieron a sí mismos. Alguien los mató. Y dices, yo no sentí cuando me mataron. ¿Verdad? Como el del chiste que dijo, se suicidó, sí, de 40 puñaladas en la espalda. Ah, caray, ¿cómo le hizo, verdad? ¿Alguien se podría suicidar con 40 puñaladas en la espalda? Tú no te puedes morir a ti mismo. Dios efectuó tu muerte al tú creer en Cristo. Cuando tú crees en Cristo como tu único Señor y Salvador, Dios te coloca legalmente en la persona de Cristo. Y Jesús, su cuerpo, fue puesto en la cruz, crucificado. Y por eso dice ahí que Dios los hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo. Cuando Cristo estaba muriendo en la cruz, tú estabas muriendo con Él, sin saberlo. Y al creer se te aplica este derecho. Y por tanto, dice la Biblia, no estás bajo la ley. Ya no estás bajo la ley. Ya no. Ya no estás bajo la ley. Ahora Cristo te compró. Con la sangre de Cristo derramada en la cruz, Él te compró. Por eso este versículo dice después, para que sean unidos a otro. La palabra unidos no está en el texto original. Simplemente dice, para que sean de otro. Para que sean propiedad de otro. ¿De cuál? Aquí lo explica. Dice, de aquel que resucitó entre los muertos. ¿Quién es ese? Jesús. Ahora tú le perteneces a Jesús si dices que has confiado en Él. Si tú le perteneces a Jesús, entonces no te perteneces a ti mismo. ¿O sí? Por eso cuando yo pregunté al principio dije, ¿qué leyes o reglamentos debe de cumplir una persona para ser cristiana? Pues sí, era una pregunta capciosa. Ninguna. Ninguna. ¿Qué leyes o reglas debe cumplir una persona para seguir siendo cristiana? Ninguna. ¿Qué debo de hacer con mi vida ahora que soy cristiano? ¿Con tu vida? ¿Cuál vida? Ya no tienes vida. Tu vida se murió en la cruz. Ya no tienes vida. Ahora le perteneces a Jesús. La única vida que tienes es la vida de Cristo en ti. Por eso esa pregunta también es capciosa. ¿Qué voy a hacer con mi vida ahora soy cristiano? ¿Cuál vida? Tu vida se acabó en la cruz. Lo único que te queda es que Cristo viva a través de ti. Y si Cristo vive a través de ti, esto es lo que va a pasar. Definitiva y absolutamente. Cuando Cristo vive en alguien, llevamos fruto para Dios. Llevamos fruto porque llevamos fruto. ¿Qué es llevar fruto? Por cuestión de tiempo, rápidamente ustedes van a ver los versículos en la pantalla, pero yo les voy a decir así nada más a vuelo de pájaro. Llevar fruto espiritual significa, entre otras cosas, nuevas actitudes, Dios por su Espíritu que envía a tu corazón cuando tú pones tu fe en Cristo, produce en ti nuevos sentimientos que antes no tenías. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Gálatas 5, 22 y 23. Nuevos sentimientos. Nuevas aspiraciones en Romanos 6, 21 y 22. Dice que antes, nosotros cuando nos entregábamos al pecado, nuestro fruto era de muerte, pero ahora, y si pones ahí Romanos 6, 22, dice que ahora nosotros, y ahora significa ahora que estamos en Cristo, dice, habiendo sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenemos por fruto la santificación. ¿Saben qué es santificación? Apartarse del pecado. Por eso alguien dirá, bueno, si tú eres cristiano y no, y sigues practicando el pecado, pierdes tu salvación. Están equivocados. Cuando uno se convierte a Cristo, Él pone su Espíritu en nosotros, el Espíritu de Cristo produce en nosotros las ganas de apartarnos del pecado. Escúchenme bien todos los que están confundidos. Sí puede pecar el cristiano. El apóstol Juan mismo dijo, si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Y la verdad no está en nosotros. Sí, los cristianos pecan, pero esa es la diferencia. El cristiano verdadero creyente, el que ha nacido de nuevo, el que tiene el perdón de sus pecados, el que ha sido salvado por la gracia de Dios, por la fe, cuando peca, es emocionalmente miserable. Se siente mal. El que tiene el Espíritu de Cristo adentro, dice la Escritura en Efesios, no entristezcan el Espíritu Santo que está en ustedes. Cuando un verdadero cristiano peca y sabe que está pecando, tiene una vida emocionalmente miserable. Es peor que un incrédulo, porque ni siquiera disfruta el pecado, pero lo practica. Pero no pierde su salvación. Y no solo tiene una vida emocionalmente miserable, sino que además está perdiendo galardones en el cielo. Su vida es un desperdicio. Dios lo salvó para que dé fruto y él desperdicia su chance. Pero no pierde la salvación. Porque no es por obra la salvación. Ni hay un solo versículo en toda la Biblia, 31.104 versículos, que diga la salvación se pierde. Los desafío que me demuestren lo contrario. Sí hay muchos versículos que parecieran decirlo, pero no, lo dice. Los que abandonan a Cristo y no sienten ningún remordimiento por pecar, ni tiene ninguna evidencia de dar fruto, lo más seguro es que no son, aunque se autoengañan creyendo que son. Pero dice el apóstol Juan, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Así que si tú no das fruto para Dios, preocúpate. Y tú dices, oye, yo no doy fruto para Dios. Bueno, es muy probable que no tienes la salvación. Entonces, ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Dar fruto? ¿Me voy a esforzar? No, no inviertas incorrectamente la teología del Evangelio. Para tener la salvación necesitas arrepentirte de tu pecado y confiar en el sacrificio suficiente de nuestro Señor Jesucristo por nuestros pecados. Y Él, por su Espíritu, va a producir en ti este tipo de frutos. Como lo que ya dije, nuevas actitudes, nuevas aspiraciones, nuevas palabras. Hebreos 13:15 dice, fruto de alabanza que confiese su nombre. Nuevas buenas obras, Colosenses 1:10. Dice, para que aún en todo, en toda buena obra. Filipenses 4 dice que dar nuestras ofrendas a la causa de Cristo también es fruto para la gloria de Dios. Todas las cosas buenas que hacemos por Dios es dar fruto espiritual. Pero Dios lo produce en nosotros. Termina diciendo Pablo en el capítulo 7 de Romanos, versículo 6, estas palabras. Vamos a leerlas. Dice ahí, pero ahora hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba, de modo que sirvamos, y la palabra servir aquí, en griego, es el verbo duleo, que significa servir como esclavo, no es diaconeo, servir como voluntario, de donde viene la palabra diáconos. Aquí es servir como esclavo. Cuando Cristo te salva, te libera del pecado y de la ley, pero no para que te entregues al pecado, sino para que sirvas como un esclavo a Dios. Y Dios te va a dar su Espíritu porque dice ahí, sirvamos en la novedad del Espíritu. Y Pablo nos está dando un adelanto de lo que va a hablar en todo el capítulo 8, del Espíritu Santo. Pero a través del Espíritu Dios produce en nosotros las ganas de servirlo como sus siervos y de hacer cosas buenas para Él y de dar fruto. Si tú tienes a Cristo, eres nueva criatura. y no es por la ley. No sé a cuál iglesia hayas sido tú, pero si te dijeron que si tú usas pantalón, no puedes agradar a Dios. Si te dijeron que si tú no usas corbata, no puedes agradar a Dios. Si te dijeron que si tú alabas a Dios con batería. O sea, hermanos, las iglesias están tan llenas de leyes inventadas. No, no hay leyes. Ahora, no estoy diciendo que está mal que vengan con falda. Ahora, algunas personas creen que ser cristiano es por la forma en que se visten, si se maquillan o no se maquillan, por el ritmo de música que escuchan. Puras cosas, puras leyes inventadas, hermanos. ¿Cuál personaje de la Biblia usó pantalón? A ver, díganme uno. ¿Cuál? ¿Cuál personaje de la Biblia usó pantalón? ¿Eh? ¡No! Claro que hay una diferencia entre cómo se visten los hombres y las mujeres y si vestimos decorosamente o no. ¿Me explico? Pero ser cristiano no es lo que cumplimos o no cumplimos, ni cómo nos vestimos, ni qué comemos. Es si Cristo está en nosotros y hemos muerto a la ley y al pecado y Cristo vive en mí. Es por la fe, es por gracia. Algunos de ustedes lo saben, pero se resisten a creer en el Evangelio tal y como ha sido enseñado, porque se aferran a tradiciones de iglesias en las que han estado antes. Quiera Dios que su palabra bendita, como lámpara que alumbra el lugar oscuro, ilumine el entendimiento no solo de ustedes, sino también sus corazones, para dejar el orgullo a un lado y sujetarse al santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que es por gracia, por medio de la fe y no es por obras. Oremos. Padre, te damos gracias por la salvación que hay en Cristo, totalmente gratuita por medio de la fe. Oro para que si entre nosotros hay personas que no han recibido el perdón de sus pecados, en este momento digan: Señor, ahora entiendo que solo la muerte y la resurrección de Jesús es suficiente y yo creo en eso para perdón de mis pecados. Acepto la salvación. Padre, infunde tu Espíritu para dar nueva vida en los que han creído. Y en los que ya creen, Padre, por favor, libérales de la ignorancia para que puedan experimentar la felicidad de ser libres en Cristo y agradarte a ti por el impulso de tu Espíritu y no por obligaciones de leyes humanas. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. La sangre de Cristo nos salvó de la ira y la condenación. Siendo sus enemigos, Él nos reconcilió. Justificados pues por la fe y no por las obras de la ley, es que hoy tenemos paz para con Dios. En Cristo tenemos entrada I'm